Empezamos el programa del día de hoy cuando pienses en volver. Esto es Pedro en el Oasis aquí en Oasis Rock and Pop. Rock and Pop, te presentamos un éxito de los 90. Las guerras Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí el primer invitado de la tarde, Pedro, era la Liga del Sueño con La Peor de las Guerras. Y antes Te Siento Solo Pensar, de Pedro, por supuesto. Y nuestro hashtag el día de hoy es Admiro a Pedro por... Y a ver, nos escribe aquí Vani, que dice... Admiro a Pedro por su sencillez y calidad de persona que es, su picardía adorable y su buen sentido del humor. Lo admiro porque su música te transporta a dimensiones inimaginables y plasma sabiamente lo que quisieras transmitir. Admiro a Pedro porque es la genialidad hecha hombre, además de ser encantador, es el mejor exponente que tiene el Perú. Saludos a los fanáticos más fanáticos de Pedro y están en el fan club oficial. ¡Qué fanaticada, Dios mío! Bueno, Paola, ¿qué nos dice? Admiro a Pedro por su sencillez, su forma de ver la vida y afrontarla. Es un ejemplo de hijo, hermano, esposo, padre y ser humano. Es un hombre de cual persona que conozca solo tendrá el mejor concepto de él. Lo amo. Saludo Chapo y al club de fans oficial de Pedrito. Y Kenny nos dice, admiro a Pedro por su buena onda, por las canciones que traen en buen mensaje, por la sencillez, la forma de transmitir sus ideas en cada artículo que publica y mensaje que siempre tiene para la vida. Saludos a la gente de Oasis Rock and Pop y a los Pedro Maniáticos. Un favor, pónganse el tema de pasear en bicicleta. Saludos, muchachos. Saludos a ti también. Y gracias por la sintonía. Y por acá, ¿quién tenemos? A ver, soy Rebeca Vázquez y admiro a Pedro por ser el mayor exponente del rock peruano. Es uno de los mejores y más respetados compositores de nuestro país. Y es admirable cómo supo salir adelante a pesar de las adversidades. Saludos para ti, Chapu. Gracias. Y todos los admiradores de Pedro y al club oficial de Pedro Suárez Vértiz. Vamos a continuar con la música. Viene Mi Auto Era Una Rana aquí en Oasis Rock and Pop. Mi auto era una rana.

que el efecto del dolor te hace más humano. Dios, infinita soledad, un mensaje de texto o de audio en WhatsApp 938-239-782. Escuchas Pedro en el Oasis. Quédate una noche más, déjame tratar de asimilar Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos otro invitado esta tarde, Pedro Eracen con Quédate, y antes Nadia con Pedro Suárez Vértiz y Juan Diego Flores. Bueno, ya saben, nuestro hashtag el día de hoy es Admira Pedro por... Y acá, muy buenas tardes, Chapu, una vez más José Fernández. Admira Pedro Suárez Vértiz por su profesionalismo, porque cuando viajaba a otro país nos ha representado como peruano que es, y por sobre todo que no se le ha, sabido ver en algún escándalo en la farándula. Grande Pedro, te extrañamos mucho en los escenarios y saludos en tu programa y a todos que hacen la producción de este programa. Chapu, sigue adelante, muchas gracias. Te manda saludos José Fernández, Pap Tom acá que está en la cabina, está chambeando como siempre, en los digitales. A ver, ¿quién más? A ver, un saludo a Chapu, a ver, dice que nos pongamos Tambaleando. Pero ¿quién fue? No dice. Vaya, acá. A ver, sus creaciones son únicas, Ponerme a volar, En el túnel de tiempo y la que más me encanta, Podré cambiar toda su música, me encanta, soy César Palomino. ¿Quién más? A ver, Vicky Peña nos dice, admiro a Pedro porque es guapísimo, muy inteligente y súper sencillo y canta fenomenal. Además de lo talentoso, la genialidad que lo caracteriza y por sus canciones que son tan hermosas. Desde España, ajá, vía que oasis.p, ¿no? Ok, después das el reporte del tema. Desde España, saludos Chapu, felicitaciones por tu programa dedicado al gran Pedro Suárez Vértiz, mi ídolo. Bendiciones al fan club oficial y a mi adorado Pedrito. Fernando, ¿qué nos dice? Admiro a Pedro por su entereza, su ejemplo de vida, su camaleonidad para la música, su sencillez, su carisma, su transparencia para decir las cosas cual si fuera un niño. Estás escuchando, Pedro, supongo, ¿no? Toma nota o grábalo. Si fuera mujer, le voy... Ah, claro, está hablando Fernando. Si fuera mujer, le voy. Ah, sí. Qué sincero, Fernando. Y saludos al fan club oficial. Gracias, Chapu. Ponte, me siento mejor. Espero que ya lo hayas encontrado. Gracias. Y bueno, ¿qué más? A ver, tenemos a Celi. Celi Rojo nos dice, admiro a Pedro por su gran sencillez, por su buen sentido del humor, por ser tan humano, por su fortaleza, por tener tanto sentimiento, por ser un gran hombre en todo sentido de la palabra. Te amo, Pedrito. Muchos saludos cariñosos de tu fan club oficial. Una más, tu amor. Sebastián Huacoto, admiro a Pedro por haber podido sobresalir en la música en una época tan difícil y prácticamente haber empezado de cero, por saber representar bien los sentimientos en una canción. Aquí estamos los Pedro Magnéticos, los queremos mucho. Saludos para todos ustedes y nosotros continuamos con la música. Son las 3 de la tarde con 32 minutos. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. No sientas pena, no, no, no, no. sé cuándo pasará. Yo no sé cuándo vayas a olvidar ese amor. El dolor es un ciclo normal. Abre tus alas y vuelve a volar. No llores más, morena. Seca tus lágrimas, no sientas pena. No llores más, morena. Hay cosas que no valen la pena. Ahora me pides que te lleve a pasear, pues soy tu amigo y debo hacer algo. No me involucres, yo no debo pecar. Eres muy bella y mi apoyo es solo espiritual. No llores más, no llores más, morena. Seca tus lágrimas, no sientas pena. No llores más, morena. Hay cosas que no valen la pena. Déjanos un comentario en Facebook. Estás escuchando Pedro en el Oasis. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Teníamos ahí otro invitado de Pedro esta tarde, era Mickey González con Lola y antes No Llores Más Morena. Ya saben que nuestro hashtag del día de hoy es Admiro a Pedro por... Y acá Roxana nos dice: Admiro a Pedro por su talento, tiene un excelente repertorio, sus letras llegan al corazón, sobre todo el tema que me hace lagrimear cuando piensas en volver. Para nosotros los inmigrantes es un himno. Saludos desde Viña del Mar. Ojo, aquí en Chile hay una emisora que siempre ponen una canción de Pedro. Me estoy enamorando, cuando la escucho me emociona. Saludos para todo Oasis Rock and Pop. No sabía. O sea, muy pronto en Viña del Mar, Pedro Suárez Vértiz. Roxana también, esta es otra Roxana, Geraldine, dice: Admiro a Pedro por ser un excelente cantante y compositor, por su don de gente, fortaleza, locura y porque es un churrísimo. No solo lo admiro, también lo amo. Saludos de parte del club de fans oficial de Pedro Suárez Vértiz. Gracias, Chapu, y gracias Oasis Rock and Pop. Gracias a ti, mi querida Roxana. A ver, Mauricio Salas dice: Admiro a Pedro por su humildad, su sencillez, por ser una persona y sobre todo por ser una buena persona y sobre todo por las buenas canciones que hizo y que transmiten mensajes. ¡Viva Oasis! ¡Viva el rock! ¡Y viva Pedro Suárez Vértiz! A ver, ¿qué tenemos por aquí? Dice: Hola, Chapo, admiro a Pedro por todo lo que él representa, no solo como influencia para muchos, sino por cada letra compuesta, y no solo en sus discos, sino también por los soundtracks para películas, las canciones para Nube Luz, su manera de ser. Tengo el honor de conocerlo y haber cantado con él cuando estuve activamente en el Fan de Club. Pedro es Pedro, simplemente. Saludos al cabezón, por supuesto. Por favor, ponte Días de Infancia y Una Vez Una Flor. Grande, Chapu, saludos. Y ahí te saluda Oscar Silva Gilabert. Ok, saludos a todos ustedes también. Estamos muy contentos por la recepción. Esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Escuchas la número uno del rock and pop, Oasis 100.1 FM. Esto es Pedro en el Oasis, el estelar de la tarde. Seguimos con la música. Ni siquiera quizás. Ahora ves. Déjanos un mensaje de texto o de audio en WhatsApp. 938-239-782. Escuchas Pedro en el Oasis. ¿Cómo te llamas, muchacho? Presenta. Y ya hay chacachac. Radio Oasis, estamos presentando Pedro en el Oasis. Así es, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Era otro invitado de Pedro esta tarde, Río con El Televidente, y antes Tambaleando. Y bueno, acá nos dice, recuerden, nuestro hashtag de esta tarde es Admiro a Pedro por... Y aquí una fans nos dice de la radio, por fin conectada con ustedes, me llamo Margarita Gordillo. Qué hermoso que estén en estos instantes con la música del gran Pedro Suárez Vértiz. Muero por sus canciones. Pedro en el Oasis es lo más genial que pueden hacer. Ok, muchas gracias, Margarita. ¿Quién más viene por aquí? Buenas tardes. Quisiera enviar un saludo para Gabriela Cerda, Hoy es su cumpleaños y quisiera dedicarle la canción Talk Show. Gracias y admiro a Pedro porque desde que escuché con ella esa canción me enamoré de su música. Chapu, envía mi mensaje, por favor. Ahí está tu mensaje. Hola Chapu, soy Mila. Admiro a Pedro por su creatividad para componer y su manera de ser. Es una persona muy noble, no tienes idea. Siempre. Franco, mi novio, Danilo y yo siempre escuchamos su música. Nos encanta. Saludos Pedro y saludos al fan club oficial de Pedro Suárez Vértiz. Buenas tardes, saludos desde Chimbote. Ajá, nos escuchan a través de nuestra web que es oasis.pe y le encanta escuchar Oasis Rock and Pop y en especial la música de Pedro Suárez Vértiz. Saludo, mi nombre es Silvana. Saludos Silvana y a todo Chimbote. ¿Qué dice por aquí? A ver. Hola, soy Reina, soy fan de Pedro por su música hermosa, sus letras al alma, al corazón, sus letras, su voz linda. Gracias Radio Oasis por difundir la música de Pedro Suárez Vértiz. Saludos a toda la gente rockera del Centro Cívico. A Cheche, pone Cheche acá entre paréntesis, que será, no sé. Gracias Chapu. Buenas tardes Chapu, admiro a Pedro por sus canciones que me motivan, mis ganas de aprender, tocar la guitarra y aparte sus canciones me llegan al alma. Saludos a todos de parte de Luis Hernández. Y posdata, quiero tener su autógrafo de Pedro en mi guitarra, podría ya morir en paz. Vamos a ver qué podemos hacer, mi querido Luis. Acá nos ponen muy atento con su club. Hemos compartido cenas, tertulias, reuniones del club. Al final terminaban conciertos bravazos. Una vez queríamos llevarnos a nuestras casas, pero a pedido de las chicas solo se nos acercó un poco. Bueno, ya estamos llegando al final de otro programa más. Vamos a despedir a Pedro Suárez Vértiz con Globo de Gas aquí en Oasis Rock and Pop. Radio Oasis estamos presentando Pedro en el Oasis. Sí, amigos, esto es Pedro en el Oasis, aquí en Oasis Rock and Pop 100.1 FM. Este es el hashtag del día de hoy, admiro a Pedro por... Y acá Lucía Sánchez nos pone, admiro a Pedro por su humildad, por su valentía, por toda su personalidad y su tremendo talento. Es un ejemplo a seguir. Muchos abrazos para los chicos del Pedro Suárez Vértiz Fan Club desde Chiclayo. Saludo para todo Chiclayo. Y saludos para Pedrito, te quiero mucho. Y estén atentos hasta el día de mañana con nuestro nuevo hashtag. Quedando los dirá ya en 24 horas nuestro famoso Papton. En Oasis Rock and Pop, esto fue Pedro en el Oasis. Por tu sintonía, muchas gracias. Regresamos en nuestra próxima edición.